Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar hoy con el anticipo de lo que nos espera este próximo fin de semana en el plano deportivo. Una cita y que sobresale sobre las demás aquí en nuestra localidad, y es el partido que va a enfrentar al Ubrique Unión Deportiva este próximo domingo a partir de las 6:30 de la tarde ante el Medina Balompié, partido correspondiente a la 28ª jornada de liga de la segunda andaluza. Enfilamos lo que podemos considerar como la recta final de este campeonato de liga, con el Ubrique mejor posicionado que ningún otro equipo de la categoría en esa primera posición de la clasificación, con 2 puntos de ventaja sobre el Tarifa, con 7 puntos de ventaja sobre Alcalá del Valle, que es el tercero, y el mismo número de puntos sobre el Algeciras, que es el cuarto. Es decir, ahora mismo, pues la clasificación tiene al quinto, a La Salle, a 8 puntos. Eso sí, La Salle con un partido menos. Lo que quiere decir que a unas malas, mínimo 7 puntos sobre o de colchón en lo que se refiere a esas posiciones fuera del descenso. 7 puntos cuando restan 7 jornadas para que finalice el campeonato. Una buena oportunidad de ampliar ese número de puntos lo va a tener el Ubrique Unión Deportiva este fin de semana. Se enfrenta al Medina Balompié, equipo de la zona media de la tabla clasificatoria, mientras que sus rivales en este caso se enfrentan entre sí. Como hemos dicho, Alcalá del Valle se mide a La Salle por un lado, mientras que Tarifa y San Bernardo se verán las caras por otro lado. En lo que se refiere al Algeciras B, también a priori sobre el papel tiene un partido asequible ante el conjunto del Rivera. Sobre todo el interés está en volver a ver al Ubrique Unión Deportiva aquí en casa, después de casi un mes. El último partido que se disputó en el Antonio Barbadillo fue pues allá a principios del mes de marzo, frente al conjunto de Facinas. Por medio, pues hemos tenido la Semana Santa, hemos tenido una jornada, dos jornadas fuera de casa, y hemos tenido un partido en casa que fue aplazado. En este caso, también otro partido fuera de casa que también fue, bueno, fue aplazado. El partido de fuera de casa, el que se tendría que haber jugado en Ubrique, fue suspendido por incomparecencia del rival. Entre unas cosas y otras, como hemos dicho, casi un mes sin poder ver al Ubrique Unión Deportiva en su feudo. Pues la ocasión la vamos a tener este próximo domingo a partir de las 6:30. Además del Ubrique Unión Deportiva Senior, también van a jugar el resto de equipos, excepto el juvenil, que descansa. El cadete recibe al Alcalá del Valle y el infantil al Espera. El resto de equipos juega fuera: el Alevín ante el Florida Club de Fútbol, el Benjamín ante el Atlético San José y el Pre-Benjamín ante el San José Obrero. En lo referente al balompié, también destacar que este fin de semana se disputa la 11ª jornada de la Liga Local de Fútbol, con un duelo en la cumbre: aspirantes Juventus, el primero contra el segundo, y todo esto cuando restan 4 jornadas también para que finalice la Liga Local, la temporada de liguera, digamos, de la competición local. En este caso, 2 puntos separan a Juventus del aspirante, que es el líder, y 3 a la bodeguita del aspirante. Así que vemos que ahora mismo hay un trío de cabeza donde las cosas están muy, muy, muy apretadas y disputadas. Eso en cuanto a fútbol. Y en baloncesto también vamos a tener unos duelos interesantes este fin de semana. No juega el Fercabe Cabu Cadete, pero sí lo hace el resto de equipos. En este caso podemos hablar del el Cabu Infantil de segundo año, que va a tener doble jornada este fin de semana. Por un lado, el sábado se va a medir al conjunto de Marianistas aquí en Ubrique, mientras que el domingo se tendrá que desplazar a Cádiz para enfrentarse al Cádiz Club Baloncesto Gades. Recordemos que durante la primera vuelta ha sido uno de los principales rivales del conjunto ubriqueño, al menos el que ha podido aguantar mejor el ritmo del equipo de Juan Luis Esteban, que como saben es el líder invicto de esta liga regular. Ahora ha bajado unas posiciones en la tabla, pero debido a que los rivales han jugado más partidos que el conjunto gaditano. Ubriqueños y gaditanos, por cierto, son los que menos partidos han jugado ahora mismo en el provincial. Tienen pendiente una serie de encuentros para ponerse al día con respecto al resto de equipos de la categoría. El infantil de primer año también juega en Cádiz, pero lo hará mañana sábado. Y sobre todo atención al enfrentamiento entre el Cabo y el Adesa 80 en la categoría mini femenina, porque el conjunto del Cabo está peleando por meterse en puesto de playoff. Ahora mismo está pues a una victoria del conjunto de Trebujena y muy cerca también de Adesa 80. Adesa 80 es el equipo que marca en este caso, pues o que ocupa, mejor dicho, la tercera posición, mientras que Trebujena es el conjunto que ocupa la cuarta. Veremos si el Ubrique apura sus opciones, porque aunque tiene esa cuarta posición, como decimos, a tiro, tanto la cuarta como la tercera, la cuarta sobre todo ante Trebujena la tiene a tiro, también puede pelear con la tercera. En principio habría que esperar que las sanluqueñas caigan en Ubrique, si es posible, pues más de 21 puntos, que es el Vázquez Averá ahora mismo, que está a favor de la Adesa 80 correspondiente al partido de la primera vuelta, y si no, habría que esperar algún tropiezo de Adesa 80 en las jornadas que quedarían pendientes, en este caso dos, porque, insistimos, tan solo quedan tres jornadas de la liga regular y tenemos al Cabo ahí con muchas opciones de meterse en zona de playoff. Esperemos que así sea. También habrá jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. También tenemos que hablar de senderismo, porque se reanuda la Copa de Andalucía de Travesía de Resistencia con la cuarta edición de la Travesía 35 millas al borde de la Zubia. Y también tenemos que hablar de ciclismo por varios motivos. El primero de ellos, el que nos va a centrar nuestro programa de hoy, es que la Asociación Ciclista de Ubrique prepara para mañana una de sus rutas singulares, la que les va a llevar una ruta en mountain bike, en BTT, una ruta que les va a llevar desde Villamartín hasta Sanlúcar de Barrameda a lo largo de cerca de 100 kilómetros. Forma parte de esas, rutas especiales que, una vez cerrado el calendario de montaña, organiza periódicamente la Asociación Ciclista de Ubrique para no dejar de lado, digamos, lo que es el ciclismo de montaña. Ahora nos acordamos, por ejemplo, de la Ubrique Tarifa, Ubrique Cádiz, que son otras dos rutas que se suelen hacer entre estos meses de primavera y con el verano ahí a la vuelta de la esquina. Pues mañana van, como decimos, a afrontar esta ruta de casi 100 kilómetros. También tenemos que hablar de ciclismo competitivo, porque tenemos una prueba de lo que es la Copa de España de ciclismo en ruta en Córdoba, el Gran Premio Montemayor, donde va a haber presencia de ubriqueños, en este caso los componentes del Ciclos Castillo, Rafa Rincón, Paco Benítez, que van a estar acompañados del pradense Juan Miguel Bueno. Puntuable para la Copa de España, para la Copa de Andalucía, para el ranking, para el circuito provincial de ciclismo en ruta máster. Mientras que también, en lo que se refiere al ciclismo de montaña, vamos a tener una prueba nacional con presencia ubriqueña. Jorge López Janeiro va a estar presente en el Open Villuercas Cofidis en Cáceres, tercera prueba puntuable para el circuito de Cross Country o de Rally BTT del Open de España. Y también vamos a tener otro ubriqueño, pero en este caso en un circuito provincial de media maratón BTT en Paterna de la Ribera, Miguel Santos Orihuela, este próximo domingo. Y además a eso hay que sumarle las rutas tanto de la Asociación Ciclista como del grupo de los Pereas, que van retomando la normalidad después de casi un mes sin poder celebrar rutas a causa de la mala meteorología. Pues son algunos de los temas que vamos a tratar nosotros en la jornada de hoy. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Tercera carrera escolar de primavera, Nutrias Pantaneras. El próximo sábado, 14 de abril, a partir de las 12 del mediodía, las pistas de atletismo acogerán la primera carrera escolar de la temporada. Pueden participar aquellos menores entre los 4 y los 17 años con distancias adaptadas a cada categoría. Habrá medallas especiales para los tres primeros clasificados y medallas conmemorativas para el resto. Además, la prueba contará con servicio de Ambigú. Tercera carrera escolar de primavera, Nutrias Pantaneras. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Patrocina Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique.

me voy y allí lo veré todo. Yo sé que tú también vendrás. Ya no tengo. 5 y 47 minutos de la tarde, entramos en faena inmediatamente con ese avance de lo que va a ser la próxima jornada de liga en el fútbol federado, con especial atención a los mayores, a Lubrique Unión Deportiva, que se encuentra inmerso en la lucha no solo por el ascenso a la primera andaluza, sino por la conquista del título de liguero de la segunda. Un Lubrique Unión Deportiva que comienza este domingo lo que es la andadura final en esta competición liguera, el tramo final, el definitivo, el decisivo, que va a dejar las cosas en su sitio, y esperemos que con esto pues el Lubrique Unión Deportiva pueda terminar en la posición en la que empieza esta última fase de la competición liguera, liderando la tabla con esos 59 puntos, con 2 puntos por delante del segundo del Tarifa y 7 por delante del tercero y del cuarto, Alcalá del Valle y Algeciras B. Comentar que ya ha recibido, lo recibía el pasado miércoles, los puntos que todavía no le había dado la Federación tras la incomparecencia del Federico Mayo, que por cierto sigue de colista, pero ya lo es con 7 puntos. Y bueno, pues ahora digamos que la clasificación tiene una o refleja una realidad más cercana, aunque todavía está pendiente de que se disputen algunos partidos que quedan que fueron aplazados, que quedan pendientes, partidos entre La Salle, con equipos digamos inmersos como La Salle, Cortijillos o Atlético Sanluqueño o Alma de África, ese partido entre lo que es el Alma de África y Cortijillo, que todavía estará pendiente, suponemos que de análisis después del incidente, ¿no?, que hubo en aquel partido en el que un jugador del Alma de África fue agredido por otro del Cortijillo. Parece que todavía no se ha dictaminado nada con respecto a aquel incidente que recogió el colegiado, al igual que la agresión que se produjo a un colegiado por parte de un jugador de La Salle. Ese partido, el que queda pendiente, como decimos, que se fue suspendido ya en el descuento a causa de, como decimos, de esa agresión. Y bueno, pues estamos a la espera de ver lo que dictamina el comité de competición. Quedan pendientes, por lo tanto, esos dos encuentros. Nosotros vamos a hablar del el partido que va a enfrentar este próximo domingo a Lubrique Unión Deportiva y al Medina Balompié. Cambia de hora a las 6:30 de la tarde. Y bueno, pues hemos podido conversar con el entrenador de Lubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez, para tratar pues los asuntos previos a este choque. Asuntos interesantes como, por ejemplo, pues cómo llega Lubrique Unión Deportiva a este duelo del domingo. Con muchas ganas, según nos comentaba, muchas ganas del equipo ya de volver a jugar en casa, en el Antonio Barbadillo, porque hace casi un mes que jugó su último partido frente a Facinas. No fue precisamente, digamos, un partido que quedará en la retina de los aficionados por el juego. Fue importante pues porque se consiguieron sumar los 3 puntos y desde entonces no se ha podido ver a Lubrique Unión Deportiva en casa. Por diversos motivos, el principal porque jugaba 2 partidos lejos del Barbadillo, pues como marcaba el calendario, uno de ellos se suspendió a causa de la lluvia, el partido que tuvo que jugar en casa, como hemos comentado antes, se suspendió también por incomparecencia del rival, luego volvió a jugar en casa, volvió a jugar antes de Semana Santa el primer partido aplazado, y bueno, pues entre unas cosas y otras, pues han pasado 4 fines de semana. En este caso, como decimos, también le hemos hablado con Miguel Domínguez, le hemos preguntado sobre el rival al que considera pues que vendrá a Lubrique pues a agazaparse atrás. Es un equipo que ya no se juega nada ni por arriba ni por abajo y que por lo tanto, según Miguel Domínguez, pues su intención será el no jugar al fútbol, replegarse y evitar que el conjunto lubriqueño pueda desarrollar, desplegar su juego. Sobre los duelos directos que van a tener lugar este fin de semana, en esta jornada, como decimos, nos comentaba que en este caso no están pendientes de lo que hagan los demás equipos porque, según ellos, pues ahora mismo solo dependen de ellos mismos. quedan 7 partidos, para ellos 7 finales, y se han marcado el objetivo de intentar conseguir 7 victorias. Parece muy complicado, muy difícil, dada la entidad de los rivales a los que se va a tener que medir y los campos que van a tener que visitar. Pero acuérdense del año pasado, cuando también pues en la recta final se conjuró el equipo para conseguir o saldar todos los partidos por victoria, y así lo hizo. Se quedó muy poca distancia de lograr el ascenso. Si lo hizo el año pasado, ¿por qué no va a ocurrir este año, que parece que está mucho mejor? Y por otra parte, pues en cuanto a la disponibilidad de la plantilla, todos los jugadores disponibles, excepto Lola. Comentaba pues que en esta última semana ha venido bien para ir recuperando los jugadores que estaban tocados. Ha hablado también del cambio de hora del partido. Bueno, se va acercando, se van alargando las tardes, los días, y por lo tanto, pues consideran que pueden atrasar también el horario de los partidos, aunque el motivo principal ha sido que iba a coincidir con el partido Real Madrid-Atlético de Madrid. Y por último, Miguel Domínguez ha hecho un llamamiento a la afición para que acuda a este partido a animar, y ha destacado la importancia de este duelo. Pues el partido del domingo se presenta como una de las 7 finales que nos queda. Intentaremos seguir con la línea que traemos y sobre todo pues refrendar lo que hicimos en Barbate, ¿no? Ese buen juego y esa actitud del equipo, refrendarla el domingo aquí delante de nuestro público, que la verdad es que tenemos muchas ganas de jugar ya con ellos. Me imagino que si la afición tiene las mismas ganas que nosotros, pues el domingo será un buen día, ¿no? Pues esto, que nosotros la verdad es que tenemos muchísimas ganas de volver a jugar aquí en nuestro campo, ¿no? Hace ya más de un mes que fue el último partido, que fue contra Facines, y esperando ya como agua de mayo el domingo que llegue. Pues lo que hemos venido viendo durante todo el año aquí a los equipos que vienen, ¿no? Nos creeremos que será un rival que venga replegado, que no querrá jugar, que porque ellos ya, como quien dice, no se juegan nada, ni tanto por arriba ni por abajo, sin que un equipo que, como los que estamos acostumbrados a ver durante lo que llevamos de temporada. Sí, pero nosotros no debemos de mirar los duelos directos, puesto que nosotros dependemos de nosotros mismos, ¿no? Nosotros lo único que debemos hacer es conseguir los 3 puntos. Nos hemos propuesto intentar ganar los 7 partidos que quedan de aquí a final de temporada, que es una meta como casi inalcanzable, ¿no? Puesto que nos vamos a enfrentar con equipos que se están jugando tanto por abajo como por arriba, y la verdad que va a ser muy difícil, pero ese es el reto que nos vamos a proponer y el cual queremos conseguir, ¿no? Conseguir los siete partidos que quedan la victoria, y el primero es este domingo, que es el primero que hay que conseguir. Bueno, sí, sobre el papel y viendo la clasificación, si la miras, pues parece que es el partido más fácil, ¿no? Pero como te vuelvo a decir, que de aquí a final de temporada nada va a ser fácil, y ya se está demostrando en esta segunda vuelta que todos los equipos se juegan algo, ¿no? Pero nosotros creo que si seguimos con la misma línea de trabajo que llevamos, que es la que llevamos durante todo el año, pues deberíamos de conseguir los 3 puntos el domingo. Llegamos todos disponibles, ¿no? Con la baja de Lola, que aún sigue renqueante, le sigue molestando, y los demás están todos disponibles, ¿no? La verdad que viene bien una semana, ¿no? A lo mejor no para jugar, pero sí para dejar de estrenar y para desconectar un poco, ¿no? Que también, aparte del fútbol, pues hay más vida, y está bien que una semana esa desconexión que hemos tenido, ¿no? Ya esta semana volvemos, y ya para el último asusión que nos queda este mes y medio. La verdad que sí, que no, creo que nos ha venido bien el parón. Pues el cambio de hora ya ha puesto que los días ya también se alargan, ¿no? Pero en concreto sería puesto que a las 4:15 es Madrid-Atlético-Madrid, y creemos que si ponemos nosotros el partido a la misma hora, pues no va a ir la gente que suele acostumbrar ahí, ¿no? Pues entonces pues preferimos jugar un poco más tarde, que ya se hace de noche sobre las 8 de la tarde, y los días están buenos, ¿no? Ya a las 6:30 sí se puede estar ahí en el Barbadillo, puesto que el frío no hace, y ese es el motivo del cambio, ¿no? Puesto que igual Madrid, nosotros lo que queremos meter mientras más gente mejor en el Barbadillo. Hombre, eso está claro, ¿no? Nosotros, aparte de la raza que tenemos en casa, es tanto del equipo como de la afición, ¿no? Que en los momentos malos pues nos apoya, y en los momentos buenos pues también está con nosotros. Así que decirle a todo el mundo que vaya el domingo a apoyar a este equipo, y que vamos a intentar conseguir los 3 puntos, primero por ellos y después por nosotros. Somewhere Pues Alejandro Romero Llamas será el encargado de dirigir este partido, junto con Alberto Piñero Alarcón y José Luis Zorrilla Holgado, que van a ser los árbitros asistentes de este partido, insistimos, correspondiente a la 28ª jornada de Liga. Nos fijamos también brevemente en lo que van a ser los duelos de los rivales que pelean por la zona de ascenso. Insistimos, el Alcalá del Valle se va a medir a La Salle, por un lado, duelo directo. El Tarifa también se enfrentará al San Bernardo, otro duelo directo, mientras que el Algeciras B, en este caso, viaja hasta Paterna de la Ribera para enfrentarse al Ribera Club Deportivo. Como en este caso, tal como le ocurre al Ubrique, parece que son los dos equipos que van a tener el duelo más asequible, ¿no?, de este fin de semana. Pues dejamos esa categoría senior, hablamos ahora de la tercera andaluza cadete, el Ubrique Unión Deportiva, que bueno, pues entró en racha en estas últimas semanas, a excepción del último partido en el que perdió, pero sigue con la moral por los altos tras haber logrado tres victorias consecutivas con anterioridad. Se recibe mañana a la una de la tarde en el Antonio Barbadillo al Alcalá del Valle. El Alcalá del Valle es tercero de su categoría y está a un solo punto de los dos primeros, es decir, que está luchando por el título de liga. Así que vamos a tener un rival de entidad mañana aquí en el Barbadillo. El trío arbitral estará compuesto por Juan Manuel Ruiz Romero, David Morales Pazo y Joaquín Antonio Gómez Sañudo. En el grupo 6 de la tercera andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva recibe también mañana, a partir de las 11 de la mañana, a la espera en el Antonio Barbadillo. David Morales Pazo, el árbitro principal, que estará acompañado por los auxiliares Juan Manuel Ruiz Romero y Joaquín Antonio Gómez Sañudo. Y en categoría Levín, el Ubrique Unión Deportiva viaja a Jerez para medirse al Florida Club de Fútbol en el Estadio Municipal Andrés Chacón. A partir de las 7 de la tarde se va a medir al Florida Club de Fútbol y Carolina Duplain Pardo será la encargada de dirigir este partido. El Ubrique Unión Deportiva Benjamín viaja a San José del Valle en el campo municipal. El Lute se enfrentará mañana a partir de las 12 y media de la mañana al equipo de esta localidad, al Atlético San José. Fernando Fuentes Cordero será testigo de ello y el encargado de poner orden. Y por último, en el grupo 5 de la segunda andaluza pre-Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva mañana viaja a Jerez, se mide al San José Obrero en el campo Juan Simón. A partir de las 12 menos cuarto, Adrián Fatou Macías será el árbitro de este encuentro. Por otra parte, en lo que se refiere a las competiciones de las escuelas de fútbol, mañana tendrá lugar una jornada combinada en la que la escuela de fútbol de Ubrique va a jugar en Benalup Casas Viejas frente a la escuela de fútbol de esta localidad. Y por último, en lo referente ya a la liga local, se celebra este próximo domingo la undécima jornada de liga, que nos va a dejar un duelo interesante, duelo en la cumbre entre aspirantes y Juventus. Aspirantes, el nuevo líder con 25 puntos, 23 tiene Juventus, y testigo de ello es la Bodeguita, que es tercer clasificado y tiene 22. Los tres equipos implicados ahora mismo en la lucha por el título liguero, restan cuatro jornadas y así está la cosa. Pues bien, el domingo, como decimos, en el Barbadillo, 10 de la mañana, Benojan, jóvenes veteranos, y a las 12, ese aspirante Juventus. Y en el campo de césped natural, el domingo, a las 10 de la mañana, tenemos un Vampiros al Andaluz y a las 12, un San José, la Bodeguita. Seis y un minuto de la tarde, vamos a hacer un paréntesis en lo que se refiere al repaso de nuestra agenda deportiva para hablar de una de las citas que va a tener lugar este fin de semana. No es de carácter competitiva, sí deportiva, y hablamos de ciclismo. Es la ruta que va a poner en marcha mañana la Asociación Ciclista de Ubrique entre Villamartín y Sanlúcar de Barrameda. Como hemos comentado antes, se engloba en esa serie de propuestas fuera del calendario oficial de montaña que pues establece todos los años la Asociación Ciclista de Ubrique. Una vez que termina, pues programa una serie de rutas especiales, rutas largas, y entre ellas la primera es esta de Sanlúcar. Tenemos aquí al portavoz de la Asociación Ciclista de Ubrique, Modesto Angulo. Modesto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mañana comienza lo que podríamos llamar, como decimos, los meses de rutas especiales, una ruta entre Villamartín y Sanlúcar de Barrameda, que rondará los 100 kilómetros de recorrido, bueno, y que no sé cómo se presenta la jornada de mañana para vosotros. Bueno, mañana se presenta con mucha expectativa, con muchas ganas de disfrutar de las rutas estas especiales, como tú dices, es la primera de las que realizamos, ¿no? Empezamos por la de Sanlúcar, seguimos con Cádiz, Tarifa y terminamos en noviembre o en otoño con Gibraltar, vamos, con la línea. Entonces, esta es la primera, pues siempre trae más hándicap. Primero, una ruta que es la campiña gaditana y sevillana, con el aliciente llegar a lo que es la zona del Guadalquivir, todo el valle del Guadalquivir, terminar por el Pinar de la Algaira y llegar a la Sanlúcar, pues con la fama que tiene Sanlúcar de su manzanilla y su pescadito variado, pues lógicamente tiene un atractivo bastante bueno como final de ruta. Uh-huh. Un buen número de ciclistas que vais a afrontar esos 100 kilómetros, que podríamos decir desde la sierra, pero bueno, es Villamartín, que forma parte de la comarca, aunque ya como tú dices, campiña, y hasta la costa. ¿En torno a cuántos ciclistas vais mañana? En torno a 20 ciclistas aproximadamente. Vamos, el hecho de empezar en Villamartín es porque redondear a 100 kilómetros y quitarle dureza y llegar a horas que los restaurantes te puedan poner de comer, ¿no? Entonces, uh-huh, en torno a las 2, 2 y pico, si saliéramos de Ubrique, pues había que salir más temprano. El tiempo tampoco en esta época es más frío, la carretera es más peligrosa que cuando vamos a Tarifa, que el Mojón, que hay menos tráfico, esta carretera es más peligrosa. Entonces, tiene un hándicap. Entonces, vimos bien de salir de Sevilla, porque antes salíamos de Sevilla y el año pasado probamos salir de Villamartín, porque al final el Guadalquivir tiene una recta muy impresionante, muy larga, y como te coge un poco de viento, el paisaje se hace muy monótono y no disfrutas bien del recorrido. Entonces decidimos de hacerla desde Villamartín, pasando por la campiña, las lagunas, el complejo endorreico de Espera, viendo las lagunas, los flamencos, los patos, los pajarillos y eso. Después Gibalbín, Lebrija, y llegar a Guadalquivir, en torno a zona de la piscifactoría que está por allí, cerca del Pinar de la Algaida, pasar a Algaida, y llegar a Sanlúcar, pues ve una cantidad más de terreno que nos gusta más que la de Sevilla. Uh-huh. Por eso se decidió el cambio y por eso de Villamartín. Y dejarla en torno a los 100 kilómetros, llegar sobre las 2 a Sanlúcar para concertar con el restaurante y poder almorzar tranquilo. Lo que habéis tenido siempre claro es que había que llegar a Sanlúcar, independientemente de donde se saliera. Los dos primeros años, digamos que, como tú bien comentas, saléis desde Sevilla. ¿Cómo surgió esa ruta? ¿Por qué? No, porque comentando con la gente sabíamos que había un camino paralelo al río Guadalquivir, que era de los prácticos de los barcos antiguos, que se utiliza mucho. Esta ruta la hace mucha gente de Sevilla, bueno, de la provincia de Sevilla, de todos lados, ¿no? Entonces, pues que decidimos probar, nos gustó y buscamos, a los dos años, buscamos una alternativa más cercana aquí, porque claro, el hecho de era desplazarse de Ubrique a Sevilla implica que no tuvo una hora y media más cerca desplazarse de Villamartín, pedaleas antes y llegas antes. Y con el problema añadido de que se desplazabais a Sevilla en autobús de línea, que claro, digamos que las primeras rutas ibais un número más reducido de ciclistas, pero ya 20 es complicado que digamos que puedan meter todas las bicis y todos los bultos. Hombre, los autobuses que había aquí antes eran más antiguos, la bodega era más grande, cargaban bien, cargaba sobre 8 o 10 bicicletas, las cargaba perfectamente, no había ningún problema de montar. Y éramos poca gente, pero ya claro, ya alrededor de 20 personas dependemos que tengamos que alquilar nuestro propio autobús, porque después de Sanlúcar para hacia aquí, hacia la sierra, no hay comunicación de autobuses de línea. Y lo que hay no tienen bodega, entonces no, uh-huh, es muy difícil poner una bicicleta. Desde Sevilla es más fácil porque sale la gente y después coge el autobús y se va para Sevilla, uh-huh, sin ningún problema. O coge el tren en Lebrija o por ahí, o Las Cabezas, no sé. Ellos se lo montan mejor que nosotros, tienen más comunicación. No obstante, una ruta demasiado llana para vosotros, ¿no? Para lo que estáis acostumbrados. Hombre, la del río era verdad que era muy llana y cogíamos unas velocidades que nosotros no estábamos acostumbrados y llegábamos muertos. La zona esta de campiña es más sub y baja, más acostumbrado a lo que estamos. No es repechones, pero sí es más llevadero, nos gusta más y la campiña está sembrada, está más bonita. Pasa de la campiña a la zona de arroz, de Lebrija para abajo, a las marismas. Y la zona del río, los pinares, nosotros estamos más acostumbrados a eso. Ni la arena ni la recta estamos acostumbrados. Había una recta que tenía 20 kilómetros, decía, sí, vemos las casas muy pequeñitas, decía, fuah, hasta allí hay que llegar. Pues se nos hacía interminable, nosotros no estamos acostumbrados a eso. Uh-huh. Que el cambio, digamos, que habéis adaptado ha tenido buena aceptación porque ha ido aumentando, ¿no?, el número de participantes en estos años. Sí, claro, el cambio ha sido muy bueno, primero porque es una ruta que es más o menos medianamente muy cómoda, aunque tiene la aliciente de los 100 kilómetros, que son unas horas de 5 horas de bicicleta aproximadamente, y el desnivel es muy poco. Lo que sí es verdad que exige era pedales, porque la velocidad media sí se sube bastante. Modesto, ¿se ha barajado la posibilidad de que saliera de aquí, de Ubrique? Hay gente que salió el año pasado de aquí. Lo que pasa es que salir de aquí implica pues que te tienes que ir sobre... Si nosotros salimos a las 7 de la mañana en autobús de aquí hasta Villamartín, desayunamos, para sobre las 8 estar dando pedales, empezar la ruta. Salir de aquí supone salir sobre las 5 y media de la mañana aproximadamente. Son 30 kilómetros, tienes que meter una hora y media más o menos de recorrido. Son 30 kilómetros más, que tiene dos hándicaps muy, muy importantes negativamente, que son la carretera desde Ubrique hasta que es Tabirna, que a la hora esa, pues claro, hay muy poca visibilidad. La carretera es una vía rápida normalmente y puede haber mucho, puede provocar cosas que no son que son desagradables, ¿no? Y después, pues todavía en primavera, por las mañanas hace fresco y te tienes que abrigar y después hará calor. Entonces, tiene ese hándicap. Y la mayoría de la gente, pues, opta por salir de aquí, de Villamartín, vamos. Explícanos, ¿cómo es el recorrido que vais a hacer? ¿Cómo es el terreno por el que vais a transitar, los diferentes terrenos? ¿Qué dificultades se vais a encontrar? Bueno, los terrenos que vamos a recorrer son los siguientes. La mayoría son todas vías pecuarias, ¿no? Vamos a recorrer la vía pecuaria que va desde Ubrique, la Cañada Real, que va desde Ubrique a Sevilla, que viene desde el campo de Gibraltar. La tomaremos allí en Villamartín, la dejaremos cerca de... en la barriada de Fátima. Después tomaremos la colada de Morón, después la que viene de Trebujena hacia Utrera, y ya ahí nos introduciremos en lo que es el camino que va por el río, la carretera de antigua de los prácticos del barco, y ya entraremos en el Pinar de la Argaida. Vamos a pasar zonas de campiña de que son agrícolas, vamos a pasar zonas de albero, que es la parte de espera y toda esa zona, aunque llueva y eso, pero es arena, es albero, y después la arena fina del Pinar de la Algaida. Que entre los atractivos que tiene esta ruta, nos comentabas antes las lagunas de espera, que a lo mejor ahora con las lluvias no, tiene que estar impresionante. Sí, el año pasado estaba un poco seca. Yo estaba hablando con gente de allí que nos está informando y este año están completamente llenas. Lo que pasa es que a lo mejor los flamencos todavía no han llegado, pero vamos, nosotros no sé si será viable pasar por allí porque no sabremos cómo estará el terreno, porque allí ya no hay carril. Allí lo que hay es un carril de estos de uso muy pequeño, porque por medio de la laguna, pues el carril ese es una vía pecuaria. Entonces no pasan turismo, pasan la gente que va a hacer mantenimiento y la investigación en la laguna y la gente que va andando y eso. No sé cómo estará, en qué condiciones no lo encontraremos. Es una ruta bastante asequible para el kilometraje tan largo, digamos. El mayor hándicap que tiene es la distancia. Si hace 100 kilómetros en bicicleta de montaña, pues supone unas horitas, ¿no? Que es el mayor hándicap que tiene, más de la dificultad. Y después tiene otro que el ritmo es un poco más grande, más rápido, más la velocidad media que se consigue es mayor, por lo tanto tiene más horas de pedaleo. No tiene los esfuerzos de subir un puerto, pero claro, es un recorrido que es más subibaja y llano, que nosotros a lo mejor no estamos acostumbrados. Subibaja y subir no tenemos problema, pero nosotros estamos acostumbrados a subir y bajar. Y aquí no hay eso. Aquí lo que hay es subibaja y llano. Y si te da un poco de viento, pues ya sabes, hay que rodar en pelotón, hay que tener... Pero vamos, yo creo que... Ruta de fondo, ¿no? Ruta de fondo, una ruta que no tiene ni dificultades, sino que cada uno coja su fondo. Hay gente que puede rodar a 27 o 30 o 40 kilómetros por hora, que es muy fácil que puedan rodar, pero son los más fuertes. Y otros rodaremos a los 25 o 26 kilómetros por hora. Y si no puede, pues para hacer pequeños grupos y rodando con los componentes. Los 20 es imposible rodar juntos, vamos. Eso es, y además es muy peligroso. Entonces, rodar en grupos de 5 o 6 o 7... Y cada uno irá a su velocidad dependiendo de la fortaleza que tenga cada uno y el gasto que quiera hacer de energía. A la hora de diseñar lo que es el recorrido, ¿no? Digamos, hacer el enlace desde Villamartín hasta enlazar con el camino del río, ¿qué criterios habéis seguido? digamos, aprovechar siempre los caminos públicos, supongo, ¿no? Claro, sobre todo manejar muy bien lo que es hoy día, por suerte, manejar los mapas, ¿no? Entonces, hoy día, por suerte, tenemos varias herramientas informáticas. El Instituto Nacional Geográfico tiene el IBERPI, el visor IBERPI, que vienen todos los mapas y después vienen las fotos aéreas. Es muy fácil de manejar, te permite trazar la ruta, descargarte las GPX para pasarlas a lo que es el GPS o incluso al móvil cuando tienes un Wikiloc o tienes cualquier programa de esto de navegación, y tú vas viendo por ahí y después la fotografía aérea pues te ayuda el tipo de vista que hay. Después hace una pequeña investigación buscando rutas en el Wikiloc de te espera a Alebría y vas buscando la gente por donde ha cogido, te vas tú al otro lado, compara, pues es viable, no es viable, no lo veo claro, tengo mis dudas, vamos a buscar otro. Hay dos herramientas, dos visores, que son el visor SIGPAC y el visor IBERPI, que son públicos, vamos, que puedes trazar ruta, puedes medir, puedes hacer lo que quieras con ellos. Y luego está el empírico, de ya conocer el terreno y directamente. Y después ahí allí a ver la aventura, a ver lo que te encuentras. Uh-huh. Bueno, y el Google Earth, ¿no? Pero el Google Earth no marca las vías pecuarias, ni marca nada, no te dice si el terreno es público o no es público, si es una vía pecuaria o no es una vía pecuaria, no te dice eso. Tú ves la foto aérea, pero no ves... No te marcan lo que son las vías pecuarias. ¿Cómo esperáis encontrar el terreno? Estás casi un mes de lluvia. Bueno, el terreno, según tengo entendido, la información que yo tengo, que más o menos me produce la gente, y el campo es verdad que acepta bastante bien el agua. En algunas zonas que están encharcadas habrá algo más de barro, pero en las zonas que no son inundables, pues está normal, está más o menos seco. Mañana la previsión es que den agua, entonces vamos a ir posiblemente mojados, nos lloverá bastante por el camino. La temperatura no es muy baja, aproximadamente entre los 10 y los 15 grados al mediodía, y el viento es del suroeste, es agua, ese no perdona, una nube que haya te va a caer. Entonces yo espero que con la temperatura que hace, no es lo mismo mojarse en el mes de abril que mojarse en el mes de enero. Y la altitud tampoco es una altitud como el que está a lo alto de la sierra, va a estar a 20 o 25 metros del nivel del mar, por lo tanto no vamos a tener ese problema, ese hándicap del frío. Nosotros hemos hecho ruta en enero que hemos tenido más frío que la que nos vamos a encontrar, por ejemplo, mañana. Es verdad que vamos a estar más tiempo mojados, pero siempre que estemos en movimiento, pues no vamos a tener ningún problema de pasarlo mal, ¿no? Te vas a mojar, después te cambias y ya está. De hecho, todo el que ha seguido la Huerta Andalucía en BTT, pues ha estado con agua y lloviendo. En Córdoba se han hecho todas las etapas, menos en Jaén, porque han quitado los tramos de más barro y demás, y ya está. Yo creo que no vamos a tener ningún problema. De todas maneras, llevamos un recorrido alternativo en caso de que por alguna zona no podamos pasar o veamos muy chungo que tengamos que vadear algún río, vamos a coger carreteras más, no carreteras, sino asfaltos deteriorados, que no nos vamos a atascar en barro, que es lo más desagradable. Atascarse con la bicicleta de barro, puedes tener más averías mecánicas y puedes tener un montón de más problemas. Claro, porque la lluvia en sí no es un problema, digamos, para la bici, sino es el tema precisamente del frío, ¿no? De que el ciclista coja frío a causa de la lluvia y, bueno, puede derivar, digamos, en problemas físicos, en un constipado. Subiendo puertos y en movimientos que no sean bajadas, normalmente no tienes problemas de frío, de coger hipotermias y demás. En bajadas prolongadas y demás, sí, pero yo creo que bien tapado con un chubasquerillo y no llevando ir muy abrigado con ropa que pueda acumular agua que no se haga pesada, sino que tu cuerpo la vaya secando rápidamente, no vamos a tener ningún problema de hipotermia ni nada de eso. Y además la temperatura no es mala. El viento puede ser que la sensación térmica te la baje un poco, pero yo creo que el agua que dan son chubascos a partir del mediodía, que es el tramo más que vamos a hacer más con más tiempo y más velocidad y mejor, no vamos a tener ese problema. Por cierto, este mes de marzo de lluvias han suspendido, digamos, a pruebas ciclistas, bueno, pruebas de todo tipo, ¿no? Pero ha habido, por ejemplo, las rutas, ¿no?, de los calendarios de los Perea, de vosotros también. ¿Cómo se las apañáis los componentes del colectivo ciclista para mantener la forma cuando viene un mes como este? Tuvimos la ocasión de hablar con Rafa Rincón, bueno, que compite, ¿no? En este caso nos comentaba que, a diferencia del norte, los ciclistas de aquí del sur, tanto por ropa como por costumbre, no estamos habituados a la lluvia como en el norte. Digamos que para nosotros sí es un engorro, ¿no? Aquí es un engorro, porque en el norte te llueve y al rato te para, y entonces no es la lluvia constante como aquí. Aquí ha estado, hemos tenido un mes prácticamente sin parar, ni un día bueno. Entonces es un hándicap para salir con la bici, y además algunas veces ha estado frío. Normalmente lo que hace es salir, no, en vez de hacer un recorrido de larga distancia, pues serie de más corta distancia, tira de rodillo, de otros deportes. Y aprovechar y el que pueda. Y aprovechar el que pueda las horas de que ha tenido la suerte, que ha salido el sol un viernes o ha salido un jueves y no está trabajando, no está currando, pues lo ha podido hacer. Cada uno se ha buscado las mañas como ha podido, tirando de rodillo, tirando de la natación, haciendo corriendo, haciendo running, o yo qué sé. Cada uno se habrá buscado. De todas maneras, yo no compito, tampoco me excepciona estar en forma. Eso es lo que te iba a comentar. Yo sé que he perdido bastante, pero teníamos muy buena base de entrenamiento hasta marzo, que estábamos haciendo rutas de 80 y 90 kilómetros, y de 3 semanas, pues hombre, me hemos perdido, pero si utilizando la cabeza somos capaces de recorrer 100 kilómetros y hacer bastantes cosas. Lo que te iba a decir, que hay que distinguir entre los que practican deporte, o en este caso concreto ciclismo, para competir, como objetivo, con ese objetivo, ¿no?, de competir, de que van a tener una prueba, o los que lo hacen por recreo, por mantener la forma física, ¿no? Supongo que estos últimos te lo puedes tomar con mayor tranquilidad, ¿no? Hombre, yo ya con los años que llevo ya practicando ciclismo y las veces que he tenido que prepararme un objetivo grande, alguna prueba o una cicloturista o algo, y estos meses bastante te enfadaban, ¿no? Porque al final te enfadas como un poco, ¿no? Te sientes un poco mal, pero te lo tomas bien, pues se han mejorado los embalses, los arroyos han corrido, los acuíferos se han mejorado, la arboleda ha cogido otro color, el campo, las flores, esto, pues eso es, que era, ¿no?, un beneficio para todos, aunque no siempre llueve a gusto de todo, ¿no? De hecho, los componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique, que están centrados en lo que es la modalidad de montaña, ¿qué hacéis una vez se cierra el calendario? Porque en febrero, digamos, el calendario oficial termina, pero vosotros continuáis con la actividad, ¿no? Normalmente siempre salimos todos los fines de semana, o bien el sábado o bien el domingo, dependiendo. Normalmente el sábado y domingo, el que puede, si no el domingo. Pues seguimos haciendo rutas, algunas que se han hecho, hacemos modificaciones, intentar buscar alguna cosilla nueva o intentar hacer una ruta más larga. Por ejemplo, esta, hay varias que hemos hecho, dar la vuelta por las Azomadillas Jimena, las Cañillas, cosas de ese tipo, irnos para Ronda, irnos con otros grupos de gente que salen y hacer otro tipo de ciclismo. Sí, pero más o menos intentáis mantener la misma rutina, la salida los domingos o los sábados, ¿no? A la misma La mejor época para coger la bicicleta de montaña es el otoño y esta de ahora. La primavera es muy bonita para todos los sentidos. Y claro, y hoy día como están las carreteras, pues imagínate. Entonces, mientras menos se cojan, mejor. Bueno, como decíamos antes, esta es la primera de las rutas especiales. Queda por ahí Ubrique-Cádiz y Ubrique-Tarifa. ¿Se conoce ya la fecha? No, todavía no. La de Ubrique-Cádiz se hará alrededor de mayo, al principio de mayo. Y la de Tarifa siempre coincide con el final de junio, aproximadamente. Entre mediados y finales de junio. Y la de Cádiz creo que está programada para finales de abril, principios de mayo. O después de los Gamones, me imagino que se hará. Recordemos que esta fue una ruta que se puso en marcha el año pasado por primera vez. Se tenía el estudio, como tú dices, a través de las herramientas, ¿sí?, y se hizo sobre el terreno y terminó la gente muy contenta también, ¿no? Sí, estas rutas se hizo el año pasado por primera vez, ya estaba atrasada porque un Diego Benítez la tenía más o menos en mente, que quería sacarla, la estuvo investigando, la estuvo haciendo y la sacaron al final. Lo que pasa que, claro, se fueron de aquí muy temprano, el tramo de noche te pierde mucho, porque también, claro, Cádiz no es lo mismo que Sanlúcar, Cádiz puede llegar más incluso más tarde, no tiene por qué salir tan temprano. Lo que pasa, claro, como eran fechas ya de calor, para evitar la calor, pues pasa igual que Tarifa, es mejor irse andar de noche en mucho terreno. Pero vamos, yo creo que este año se hará, el año pasado fueron 6 o 7, claro, y también tuvieron que tirar de autobuses de línea. Este año no sé todavía la gente que vamos a intentar hacerla, habrá que programarla bien, y yo creo que después de hacer San Lucas, pues ya empezaremos a buscar el autobús, a buscar la gente que va a venir y buscar lo que se planificarla seriamente, ¿no? En principio lo que tenemos son las pinceladas esas, el recorrido y lo bien que se pasó y eso y eso. ¿Hay algunas más que estoy estudiando de aquí al verano? Bueno, pues se puede hacer la que se nos ocurra, ¿no? Se puede hacer la que quiera, incluso Ubrique-Sevilla, ¿no? Que también es viable. Ya une mucha Ronda, también la hemos hecho, ¿no? Y Ubrique-Sevilla también sería otra opción interesante, ¿no? Pero sobre todo que ya está media marcada, porque gente que ha salido del Camino Santiago desde aquí, pues la tiene más o menos media marcada. Es decir, buscando la caña de Ubrique-Sevilla, más o menos buscándola, pues a partir del Palma de Troya ahí donde yo ya me pierdo, pero vamos, hasta el Palma de Troya hemos llegado. Nosotros teníamos una ruta que hacíamos desde Villamartín al Palma de Troya y de y vuelta por las lagunas, los complejos de Reico que había allí, siguiendo la vía pecuaria de Ubrique, Sevilla, y de allí hasta Utrera, más o menos. Cuando yo estuve trabajando en Utrera también la tengo medio cogida. Ya a partir de ahí habría que trabajar más en las zonas esas de arena. Pero es viable también. También son ciento y algo kilómetros, tampoco es una barbaridad para hacerlo en un día. Hay que buscarle una fecha, ¿no? Porque en verano no... En verano no pega, ahí hay que ir antes de primavera o después del otoño. Bueno, a ver lo que pasa. Buena idea esa. Mode, aprovechando pues que ustedes recorréis ahora mismo pues con la práctica del ciclismo de montaña en nuestro entorno, los dos parques naturales, ¿cómo están después de la lluvia? Hombre, como están después de la lluvia... Digamos que habrán cambiado totalmente de cara, ¿no? Cambiado totalmente de cara. Sí, había una arboleda que veremos... Yo pensaba, digo, este verano veremos a ver la arboleda cómo se salva, porque llevaba muy poca cantidad de agua, los acuíferos estaban muy bajos y la capa freática de la tierra está al límite. No sé si sería capaz de aguantar otro verano tan largo como el que hemos tenido. Yo creo que nos ha venido perfecto. La muestra la vamos a tener ahora en la primavera, que ya está, las flores que están saliendo, la arboleda que se ha cogido un color verde totalmente diferente al que tenía, los pajarillos, la primavera viene muy bien, yo creo que va a ser buena. Tendrá otros hándicaps, que lo que es la hierba va a crecer bastante, donde no hay animales, pues claro, el riesgo de incendio se puede aumentar también, lógicamente. Y ya para despedirnos, Modesto, 20 de mayo es la fecha de la 17ª ciclo deportiva La Patacabra, que ya tiene abierta la inscripción. Sí, va muy bien La Patacabra, a ver si este año se repunta y sale un día bonito de primavera, a ver... No es que siempre haya estado mal, sino que, claro, con las hándicas que hemos tenido, que el cambio de fecha ha bailado un poco, pues claro, no se estabiliza lo que es en el calendario. Claro, porque el calendario nosotros proponemos fechas, pero la federación y tráfico, dependiendo de los eventos que haya en la sierra, y como va a más todavía, pues claro, los últimos que te conceden son a los ciclistas. Y además dejan una prueba ciclista por provincia, así que todavía tenemos más hándicas. Yo espero que ya se estabilice en mayo y tengamos una buena cicloturista. Esta fecha parece la ideal, ¿no?, para el recorrido que se propone. Antiguamente lo hacíamos en marzo. En marzo había bueno, en marzo antes. En marzo no había problemas comparado con el año romería, pasado. Ni con nada, ni con tipos de eventos sociales de otro tipo. Lo que pasa es que cada vez hay más eventos en cada pueblo, pues, lógicamente, por turísticamente, es un beneficio para todos. Entonces, adaptarnos a fechas, sobre todo nosotros que dependemos de la carretera, pues claro, lo que es el apoyo de tráfico, que es obligatorio tenerlo, y los permisos, no te vas a meter ahí a hacer tontería. Entonces... Pues nada, Modesto, pues en principio darte las gracias por venir aquí a contarnos pues lo que vais a hacer mañana sábado. Que mucha suerte para ti y para todos tus compañeros, y bueno, y que sobre todo aprovechéis, ¿no?, este recorrido, que la lluvia os dé en la medida de lo posible una tregua, y bueno, que se divirtáis. Yo creo que sí, gracias a ti por entrevistarme y por eso, y dar ánimos a todos los valientes que mañana vamos a tomar una aventura que no sabemos lo que nos vamos a encontrar, que son la aventura. Y el objetivo llega a Sanlúcar. Y es parte del ciclismo de montaña. Modesto, muchas gracias. Vale, gracias. 6:28 minutos, vamos a cerrar nuestro programa pues con lo que nos queda repasar de la agenda. Pues hablábamos de fútbol, hemos hecho ese paréntesis de ciclismo, y bueno, pues para completar el deporte del ciclismo, decir que el domingo se celebra el Open Villorcas Cofidis en Cáceres, tercera prueba del Open de España de Rally BTT o Cross Country, en el que va a participar el ubriqueño Jorge López Janeiro. También el domingo se celebra la cuadragésimo cuarto Gran Premio Montemayor en Córdoba, puntuable para la Copa de España, Copa de Andalucía y ranking de turismo de ciclismo en ruta. Rafa Rincón, Paco Benítez, Juan Miguel Bueno van a estar presentes en esta prueba, que consta de un circuito de 35 kilómetros rompepierna con repechones, bajadas y final en subida. Y también tenemos la tercera edición de la media maratón BTT Arroyo del Hierro BHV, donde va a participar el ubriqueño Miguel Santos Orihuela en Paterna de la Ribera, de 48 kilómetros. Y no podemos olvidar, obviamente, el Downhill Algamitas, primera prueba del Open de Andalucía de descenso que organiza RS Sport. Además de eso, las rutas de la Asociación Ciclista de Ubrique de Ciclismo de Carretera nos deja para el domingo la ruta Ubrique Alberite, las Abiertas Portugalis y Ubrique de 106 kilómetros, y el grupo de los Perea también tendrá ruta, pero en este caso cambia la prevista para este domingo, porque coincidiría pues con el paso por Villaluenga, y ahora está inmerso en esa Feria del Queso, y coge pues la que les va a llevar a Ubrique Las Abiertas, Algar, Portugalis y Ubrique de 95 kilómetros. En cuanto a baloncesto, tenemos los siguientes partidos. Mañana sábado, dentro de la categoría infantil masculina de nivel B, Cabo Marianistas en el pabellón 12:30 del mediodía. En Cádiz, Cádiz Club Baloncesto Gades, Cádiz, de la categoría infantil de primer año, mañana a las 5:30 de la tarde. Y en Ubrique también, categoría mini, mañana sábado, 12:30 del mediodía también. Cabo Adesa 80, categoría mini femenina. Para el domingo, otro partido de la categoría infantil masculina de segundo año, Cádiz Club Baloncesto Gades, Cabo, a las 12:30 en el complejo Ciudad de Cádiz. De senderismo, pues hablamos de la presencia de los componentes del Club Senderista Los Tres Caminos en las 35 millas al borde de la Zubia, puntuable de la travesía, puntuable para la Copa Andaluza de Travesía de Resistencia, y la ruta que van a hacer, ruta de Prado del Rey, Ubrique, mañana sábado, recorrido Prado del Rey, Camino de la Romería, Salinas de Hortales, Cañada del Bosque, La Zarza, Tabizna, carretera Venta Martín, hacia Ubrique. Y en cuanto al atletismo, pues aparte del quinto trail Moros y Cristiano, que se celebra mañana, segunda prueba de la Copa Gaditana de Carreras por Montaña, tenemos el 14º homenaje a los 101 kilómetros de la Legión en Ronda, con una prueba de trail de 29 kilómetros, otra de ultra trail de 50 y otra de maratón BTT de 79. También tenemos la segunda carrera por la fibromialgia en San Fernando, 6 kilómetros y medio. Y el domingo, 14ª carrera popular Ciudad de Conil, de 8 kilómetros, 33ª media maratón Costa de la Luz, Chipiona Rota, y la sexta carrera urbana de Estepona, con una distancia entre 5 y 10 kilómetros. Se completan con los 31 kilómetros que tendrán que cubrir los participantes en la octava edición de la Pinsapo Trail, en La Junquera, en Málaga. Y por último, también comentar que este fin de semana habrá jornada de liga en la competición del fútbol sala, tanto en División de Honor como en Primera. Hoy viernes se juegan en el pabellón en División de Honor, 8:30, Gesto Algar, Brille, a las 9:30, Quedeque, Peña Bética, y a las 10:30, autoservicio en la Plaza Estudiantes. Los Remedios, 8:30, Inter de Lian, Porti. Mañana sábado, 10 de la mañana, Revolución Oasis Long, 11 de Gallery Panteras, donde ambos partidos en el pabellón. Y Descansa Zulema en Primera División, hoy viernes en la cancha exterior, 8:30, Golcopas, Impala. 1987, 9:30, Fran General y Ubricar Motos, 10:30, Atlético Fusa La Lupe Kebab, en Los Remedios, 9:30, Atlético Club Don López LCR, 10:30, Club Deportivo Celtas, JSA Ubrica. Mañana sábado, en Los Remedios, 9 de la mañana, Mafre Bankia, Fran General y 10, Celtas, Malaca, Café y Copas, a las 11, Gol Copas, Atlético Futsal, a las 12, La Lupe Kebab, Autoescuela de la Sierra UAS, a la 1, Ubricar Motos, JSA Ubrica, y a las 9 de la mañana, pero en el pabellón, La Espuela, Café y Copas e Impala, 1987. 6:32, llegamos al fin de nuestro programa, así que nos despedimos. Volveremos el lunes con el resumen de todo lo que nos deje el fin de semana. Muchas gracias por su atención, que tengan o que pasen un feliz fin de semana.